Quito, una ciudad llena de memoria, testimonios, leyendas y tradiciones. Les invitamos a conocer más sobre nuestra ciudad en base al conocimiento y reflexión. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM presenta su programa de variedad cultural, Quito, Memoria y Leyenda. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a una nueva entrega de Quito, Memoria y Leyenda, programa cuya misión es investigar, rescatar y difundir temas de interés cultural, cuentos, relatos, leyendas, tradiciones, costumbres, curiosidades, que son parte del patrimonio intangible de la ciudad de Quito, bajo la conducción de Susana Freire García, quien les habla José Luis Cedillo, Susanita. Es una inmensa alegría, querido José Luis, encontrarme con usted en una nueva entrega de este programa al que le mimamos como la niña de nuestros ojos, ya que estamos comprometidos a realizar un trabajo de calidad para que de esta manera nuestros radioescuchas nos premien cada semana con su sintonía y compañía. Y como sé que usted siempre sabe de primera mano todo lo que preparamos, le pido de favor que nos cuente a quién tenemos como invitado y qué otras novedades nos esperan. Claro que sí. Para abordar el tema central de la entrevista, contaremos con la presencia del artista Diego Vaca Revelo, con quien dialogaremos sobre la importancia del legado que dejó su abuelo, el escultor y artesano Ángel Vaca Revelo, quien estudió en la Escuela de Bellas Artes y que a partir de 1940 empezó con la producción de caretas y máscaras tradicionales quiteñas. Ángel Vaca fue quien produjo y popularizó por primera vez las caretas de los políticos nacionales e internacionales a finales de los años 50 y principios de los años 70. Además, y a manera de primicia, nos contará sobre una exposición de máscaras en la que será partícipe este próximo 17 de diciembre en el Centro Cultural Metropolitano y que refuerza su compromiso de mantener viva la tradición inherente a la celebración de Inocentes en Quito. En el segmento de la postal retrospectiva compartiremos con ustedes un trabajo investigativo antropológico, Cuerpo Festivo, de autoría del maestro Wilson Pico y Amaranta Pico, del cual les presentamos el capítulo titulado El Ritual del Payaso, que relata la fiesta de San Juan Bautista en San Juan de Cumbayá. Y además tenemos para ustedes la leyenda de las sandalias del Señor de la Portería. Comencemos. La postal retrospectiva. Demos un vistazo al ayer para conocer las leyendas, tradiciones, testimonios y nostalgias de nuestro Quito de antaño. ¡Bienvenidos! Al interior del espacio urbano, la fiesta transforma, conmemora y consagra. Es ruptura y retorno. Cada personaje integra un cuerpo colectivo que es a la vez reflejo del país profundo y diverso. La fiesta de San Juan Bautista está acompañada de abundante comida, chicha y diversos licores. En los espacios dedicados a la preparación de alimentos, existen movimientos que construyen coreografías inesperadas. son sitios donde se puede apreciar el montaje interno de la celebración, los pormenores, dificultades y soluciones de último momento. Las fiestas se hacían en Cumbayá, en el Parque Central de Cumbayá se iba a celebrar las fiestas de San Juan. Poco a poco fuimos ya deslindándonos de la parroquia. Ya llegamos acá a base de esfuerzo a hacer la capilla, el pequeño patio que tenemos hasta cuando lo construimos la capilla. Desde ahí ya viene la costumbre de la fiesta en nuestro barrio mismo. Automáticamente quedó Cumbayá abandonado de nuestras fiestas, porque todos los barrios íbamos allá, no solo San Juan, sino Santa Inés, Rojas, Lumbicí. Los payasos de San Juan de Cumbayá salen de sus hogares para introducirse en el mundo festivo, asumiendo su papel con devoción, actitud y alegría. Vecinos y parientes se suman hasta formar la payasada, un conglomerado de cientos de hombres de toda edad, peso y estatura, incluso criaturas de pecho, que se reúnen para rendir homenaje a su santo. La celebración se completa con una nutrida participación de negros, capariches, soldados, otavalos, monos y gorila. Payasada si viene de, no sé ni yo mismo desde qué tiempo vendrá, pero nunca, ojalá Dios quiera que nunca se pierda eso, porque es una costumbre sana de diversión, ¿no? Que se da una alegría a la gente. El payaso es la persona que tiene más movimiento, le pone más movimiento a la fiesta, es más inclusive en los coloridos de los payasos. La danza de los payasos es una propuesta en la cual el cuerpo permanece más en el aire que en el suelo. Sus pies se mueven con rapidez y rechazan el piso como si éste quemara. Utilizan una careta de singular expresión que conjuga el llanto y la risa. Las máscaras se multiplican con el movimiento y esta sucesión intermitente burla lo convencional, proponiendo al espectador ver de otra manera la realidad que acontece. los chihuahuas arden, iluminan, provocan el asombro primigenio del fuego. Al final, el más grande de los castillos se ofrenda en el encendido espíritu de la noche, obra efímera que brilla, se estremece y muere en pocos minutos. Tal parece que todo concluye, pero los brincos de los payasos ofrecen al público una danza que altera las ideas sobre el tiempo, el espacio y el presente. Ay, pero esa es la tradición. Si no hay juegos pirotécnicos, no hay fiesta. Eso es lo nuestro. Nombra a su capitán. Entonces el capitán es encargado en recoger a los disfrazados. Pero antes de eso, nosotros como priostes les recorrimos a todos los disfrazados, comprometiéndolos. Diga, con un tiempo de unos 4 meses, 5 meses atrás, ya se les anticipa. Y uno va de casa en casa a rogarles así, prácticamente, como rogarles, comprometerles. Uno se llega ya a los priostes con una botellita. Se les da una copita y su botella entera. ¡Viva la payasada! El último día se juega la corrida de gallos. Al son de la música, disfrazados y pobladores se disputan simbólicamente comida y licor. Al final, la recompensa general es el gallo mote. Plato minucioso que las mujeres preparan desde la madrugada y que se reparte con generosidad entre los asistentes. Así se agradece la feliz culminación de la fiesta. El grano principal es el mote de maíz, luego viene el pollo, el gallo o la gallina. No, don César, porque no hay mucho sabor, pero es mejor la que tiene experiencia. La gallina de campo. Se lo hace el día lunes. Igual el capitán le cita tales horas a los disfrazados. Entonces el disfrazado llega a donde el capitán con su gallina, su gallo, no, o si no puede esas cosas, una botella. Pero tiene que llegar donde el capitán con cualquiera de esas cosas. ¡Querido capitán! Tomar conciencia del vestuario de payaso es un rito de enlace con el pasado. La verdad del disfraz revela una nueva entidad festiva que cobra vida con euforia. Los payasos entran en frenesí con el baile, transmutan a un estado en donde el juego parece haberse tomado los poderes del mundo. Thank you. gente tiene un principio y un destino. Principio en el principio y destino en el texto. Antes de dar inicio al diálogo con nuestro invitado, Diego Vaca Revelo, vamos a disfrutar de la primera pieza musical de la noche, el danzante Cuchara de Palo, interpretado por nuestra querida banda municipal de Quito. Así que no nos queda otra que ponernos a bailar. ¡Qué sacrificio! Ojo, que no queremos que usen esta cuchara de palo, ya se imaginarán para qué. Momento es la hora de la entrevista con Susana Freire García. Querido Diego, buenas noches. Nos da mucha alegría tenerte en este programa, toda vez que amas esta ciudad y a sus tradiciones, tal como nosotros lo hacemos. Así que estamos deseosos de escuchar y participar de tu arte. Como comprenderás, es inevitable empezar preguntándote por alguien que no solo te es inmensamente amado, como es tu abuelo Ángel Vaca, mismo que dejó un importante legado en esta ciudad, ya que a partir de 1940 empezó con la producción de caretas y máscaras tradicionales quiteñas. Fue quien también produjo y popularizó por vez primera las caretas de los políticos nacionales e internacionales a finales de los años 50 y principios de los 60. Así que te pedimos que nos cuentes sobre todo lo que recuerdas de tu abuelo, la manera en que él trabajaba, en donde, por ejemplo, estuvo el primer taller que tuvo para realizar sus creaciones y otros detalles que solo tú conoces. Así que no vamos a perder tiempo y te concedemos la palabra. Buenas noches, gracias por la invitación a tu lindo y hermoso programa, Quito, Memoria y Leyenda. Gracias por la oportunidad de expresar y dar a conocer mi arte. La familia empieza con su primer taller en el Río de Janeiro, en un barrio tradicional de Quito. Mi abuelo era muy meticuloso en la elaboración, la creación y la proyección de las caretas. Siempre él era el que le daba el toque final a todas las caretas, él le daba los rasgos, la personalidad, siempre tratando de ser el trabajo perfecto y de ser diferente al resto de las caretas que habían en la época. Ese era nuestra insignia de la careta, un trabajo bien realizado, bien hecho, bien personalizado. Entonces, eso es lo que yo he aprendido de mi abuelo, a que el resultado del trabajo salga bien, sea diferente, sea personalizado también. El lanzamiento de las caretas de los políticos las hace con una exposición en la Casa de la Cultura. Hace una exposición grande con los primeros políticos de la época, que era Velasco Ibarra, Guillermo Lara, toda la junta militar. Entonces, incluso ellos fueron invitados a la exposición. Guillermo Lara fue invitado para que se vea la representación en careta. Entonces, con un poco de temor estaba mi abuelo que tal vez haya alguna represalia, algo que no le haya gustado, pero todo fue al contrario. Le gustó bastantísimo la exposición y le felicitó a mi abuelo diciéndole que ingenioso el trabajo y le felicita. En nuestras fiestas tan tradicionales nunca puede faltar la música de banda, así que vamos a seguir celebrando la alegría de vivir con la segunda pieza musical de la noche que dice Que siga la farra, junto a los miembros de la banda municipal de Quito. Thank you. sé por experiencia propia, la responsabilidad que implica mantener el legado de quienes nos anteceden, ya que ello no solo nos conlleva a hacer bien las cosas, sino aportar con nuevas innovaciones al mismo. Y conozco que este es tu caso, ya que aprendiste de la mano de tu abuelo Ángel Vaca, mas tú has sabido abrirte camino y ganarte un nombre propio en el medio. En este sentido, Diego, quiero preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios en el arte de la elaboración de las caretas y de qué manera has desarrollado una técnica propia que te diferencie del resto en este ámbito? Mis inicios fueron con una exposición en la Casa de la Cultura en el 2018. Fue porque me apasionó tanto el trabajo de mi abuelo que tuve la necesidad de seguir con la tradición, ya que por 6 años se había quedado la tradición parada, no había quien produzca, no había quien confeccione. Entonces yo les dije a mis tías que por qué no me siguen enseñando el trabajo de mi abuelo para seguir con la tradición, para que no se pierda. Entonces ahí fue cuando inició todo. Se me entró en la cabeza la locura de hacer la exposición, de volver a ver otra vez los mascarones, de ver las caretas que eran típicas ya de los quiteños. Entonces así empezó mi trabajo. Luego empezaron más exposiciones porque a la gente le gustó el trabajo. Entonces comenzó ya el trabajo. Luego tuve una exposición en la presidencia que se llamó Alma, Tradición y Vida, rescatando la identidad de las máscaras. Otra también tuve en el municipio. Y así que yo quiero que la gente sepa el trabajo, que reconozca la trayectoria y que se siga manteniendo esta tradición que es de los antepasados. La responsabilidad es grande, porque tienes que seguir manteniendo ese trabajo, esa dedicación, ese interés de que salga muy bien la careta. Entonces tienes que seguir siendo más ingeniosos, con nuevos retos, con trabajar con nuevos materiales y estar a la vanguardia y a la modernidad, y siempre tratando de mantener lo cultural, lo original del trabajo. Aquí les cuento, estamos pasando muy bien junto a nuestro invitado y a José Luis Cedillo. Y como la fiesta está muy prendida, vamos a escuchar un mosaico de San Juanitos, interpretados una vez más por la banda municipal de Quito. Ustedes sigan bailando. Thank you. Nos sentimos muy cerca de ustedes gracias a la magia de la radio, así que les agradecemos que sigan en sintonía de Quito Memoria y Leyenda los días sábados y domingos. Estamos en la grata compañía del artista Diego Vaca Revelo, con quien estamos dialogando muy animadamente. En este punto quiero preguntarte, Diego, si consideras que este hermoso oficio artesanal de elaborar caretas tiene el reconocimiento que se merece tanto en el ámbito histórico como el cultural, y si no es así, ¿qué propones hacer al respecto? Ha sido muy difícil y complicado sobresalir de esta pandemia que tuvimos todos, en el cual no los artistas no han tenido apoyo de ningún tipo. Es muy triste, ¿no?, porque nos ha tocado a nosotros sobresalir del problema que se está atravesando económicamente, con el cual no hay ventas, ha disminuido totalmente la comercialización en todos los centros donde se venden las máscaras. Entonces ha sido un año muy difícil y lamentablemente seguimos mal, ¿no?, sin ayuda, sin apoyo, como siempre, un sector totalmente abandonado. Y lastimosamente el trabajo del artista no es valorado, y entonces eso es como que te priva de algunas cosas que no puedes hacer, pero nos toca seguir adelante, nos toca seguir luchando, nos toca seguir estar constante en el trabajo y seguir tocando puertas y seguir manteniendo el trabajo. Y es verdad, ¿no? Si uno no toca las puertas, no pide ayuda, no pide una carta de solicitud para una exposición, no te la dan. O sea, simplemente no les importa nada. Uno mismo como artista toca estar golpeando las puertas y pidiendo a una persona, decirle, ¿sabe qué? Yo tengo esta idea, quiero plasmar. Entonces te abren la puerta, pero de ahí, si por ellos fuera, no les importara. No saben ni cuántos artistas hay, no saben ni cuántos, a qué se dedican, ni qué hacen, ni qué, o sea, nada, no les importa nada. Para mantener el ambiente festivo de este programa, vamos en este momento a escuchar el conocidísimo albazo llamado Pilagüín, junto a los amigos de la banda municipal de Quito. Thank you. Tus proyectos más importantes, Diego, es mantener viva la Fiesta de Inocentes en Quito, misma que tuvo mucho apogeo en la ciudad desde finales del siglo XIX hasta la década del 60 del pasado siglo XX, ya que era el deleite de los quiteños en el lapso comprendido entre el 28 de diciembre y el 6 de enero. ¿Por qué tienes tanto interés en mantener viva esta tradición? Quizás tienes algún recuerdo de la infancia que sea muy grato, ¿o es también porque esta fiesta está ligada al trabajo de tu abuelo? Lo que me cautivó bastante del trabajo de la familia fue la elaboración de la careta y los mascarones. Los mascarones son unas máscaras gigantes que hacen representación a una caricatura, algo burlesco. Entonces, eso es lo que me fue cautivando, el trabajo de mi abuelo. Ellos también se dedicaban antes a la elaboración de los trajes de payasos, de gitanas. Entonces, todo eso me ha ido cautivando y tratando de rescatar para que no se pierda esa tradición, se mantenga viva. También, como somos los primeros en vender las caretas en la tradicional calle América, fuimos los primeros fundadores de la venta, y se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, eso es lo bonito, ¿no?, que te deja tu familia ese legado, y tú tienes que seguir continuando. Y yo voy a seguir dando más exposiciones, quizás yéndome tal vez a Europa. Querido Diego, todavía quedan pendientes varios aspectos por dialogar contigo. Más como eres un amigo de este programa, tendremos el gusto de tenerte en otra oportunidad. Así que antes de concluir este diálogo, es válido mencionar que en tu calidad de artista has participado en algunas exposiciones con tu trabajo y estás próximo a dar a conocer tus creaciones en una exposición que está organizando el Centro Cultural Metropolitano. Así que te pido nos cuentes sobre tus exposiciones de modo general y sobre esta última, para que nuestros radioescuchas puedan conocer más de cerca y mejor tu trabajo. Y a todos los radioescuchas les invito a mi exposición Caretas y Mascarones Tradicionales de Quito, que va a ser la mejor del año. Les espero porque va a haber muchas sorpresas, va a haber la historia de la familia, va a haber un poco de cómo se elabora, moldes y unas cositas más que ustedes tienen que ir a ver allá, porque va a estar súper chévere esta exposición. Y eso siempre ha sido mi meta, de que se conozca el trabajo y que valoren lo que uno hace, que es para ustedes. Entonces, vayan. Va a empezar desde el 17 de diciembre hasta marzo, entonces tienen bastantito tiempo para que acudan a la exposición. Muchas gracias por la oportunidad y quedan totalmente invitados. Igual Quito Memoria y Leyenda queda invitado a mi exposición. Espero que asistan y aprecien del arte de las caretas y mascarones tradicionales de Quito. Un abrazo fuerte y les espero. Gracias una vez más por invitarme a tu lindo programa. Muchas gracias, Diego, por concedernos tu tiempo y tus conocimientos. Pues bien, apaguen las luces. Enciendan una vela. Mientras en el silencio de esta noche giran los picaportes y rechinan las puertas.